Y ya tenemos en línea, reiteramos, a José Pacayud, a quien le decimos buen día. ¿Cómo estás? Te saluda Yara Candy y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Doctor, cuéntenos un poquito cómo está la situación, qué síntesis podemos hacer de la situación epidemiológica en Viedma. Bien, nosotros seguimos con un número importante de nuevos casos cada día. Habrán visto que en el día de ayer nuevamente fue un récord en Viedma en la cantidad de casos. Ayer tuvimos 130 casos positivos nuevos. Y esto probablemente durante estos días todavía se siga superando. Esto obviamente que va impactando en la internación del hospital y va a generar un mayor impacto de acá a 7 días probablemente, que es donde uno espera las complicaciones de cada uno de los casos nuevos, ¿no? Entre los días 7 y el día 10 uno está esperando que potencialmente puedan aparecer complicaciones. Y si tenemos en cuenta que de la totalidad de casos activos, un 20% aproximadamente, puede llegar a enfermarse gravemente y requerir asistencia en el hospital, obviamente que tenemos que ir tomando algunas medidas como para asegurarnos la disponibilidad de camas. Nosotros hoy en el hospital tenemos buena disponibilidad de camas, pero como esto es una cuestión que crece aceleradamente, no podemos esperar a que tengamos mayor cantidad de casos como para ir tomando estas decisiones que usted hace un rato mencionó. Por eso, en el día de ayer se decidió que a partir de hoy se suspenden las cirugías programadas en el Hospital Sati, asegurando así la realización de todas las urgencias y la atención de todas las urgencias que requieran algún tipo de actividad quirúrgica. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado también se volvió a acordar el traslado de nuestro servicio de ginecología al sanatorio austral. Esto ya estaba pautado previamente, de hecho nosotros en todo momento seguimos trabajando tanto con el doctor Rubén Cobalís y de la clínica Viedma como la doctora Fernanda Sapín del sanatorio austral, como para ir acordando acciones en conjunto, ¿no? Y una de las acciones era esta, el traslado hacia el sanatorio austral de nuestra maternidad. Esto se va a concretar entre la tarde de hoy y el día de mañana. Esto nos aseguraría a nosotros un pool de camas con bocas de oxígeno para ir atendiendo las eventualidades que se presenten. Claro. Doctor, a ver, hay obviamente responsabilidades que tienen que ver con nosotros, ¿no? Con las personas, el tema del barbijo, distanciamiento y tantas otras cosas, como también hay políticas públicas que son responsables de la situación que padecemos. Le pregunto, ¿no llegaron? Discúlpame, pero lo escucho entrecortado. Ajá. No, le decía que hay responsabilidades compartidas, ¿no? Entre nosotros, los ciudadanos, los vecinos, que no nos cuidamos, no mantenemos el alejamiento que corresponde, el distanciamiento, el barbijo que no se usa bien y otras cosas. Pero también, obviamente, hay políticas públicas que ayudan o no ayudan, ¿no?, a este tipo, al desarrollo de la pandemia. La pregunta es, ¿no vienen tarde, doctor, las restricciones aquí en nuestra zona, en la provincia? ¿No tendríamos que tomar medidas antes, habida cuenta de cómo se estaba manifestando la pandemia en otros lugares del país? Mire, la realidad es que todas las políticas que tengan que ver con restricciones tienen una alta resistencia a nivel social. Por ahí es probable lo que usted dice impacte rápidamente si uno toma tempranamente algunas medidas. Pero también es cierto que hay toda una decisión por parte del conjunto de la sociedad de no acatar algunas medidas que se van disponiendo. Nosotros en el día, si hoy tuviésemos que tomar las mismas medidas que tomábamos en mayo, que se fueron tomadas en mayo del año pasado o en marzo del año pasado, seguramente sería muy difícil sostener esa situación. Y la realidad es que esas medidas de ASPO del año pasado seguramente hoy serían de un gran beneficio, pero también es cierto que es muy difícil poder sostenerlo eso en el tiempo. Entonces hay algunas medidas de restricciones que son importantes tomarlas, que van a seguir siendo tomadas seguramente ahora en el corto plazo. De hecho, incluso el presidente de la Nación el viernes modificaría el decreto referido a las restricciones, pero también es cierto de que nosotros como sociedad tenemos que tener la madurez necesaria como para conducirnos sin que alguien nos vaya llevando de la nariz, ¿no? Entonces hay una serie de decisiones individuales que tenemos que tomar, que tienen que ir acompañadas por políticas, sí, por decisiones políticas, porque no es solamente las restricciones, sino el acompañamiento también a la sociedad que te ve imposibilitada a trabajar o que tiene dificultades para acceder a determinadas soluciones económicas y que seguramente van a ser tomadas y van a ser sostenidas, pero también nosotros como individuos tenemos que adoptar y conductas para no ponernos en riesgo. Uh-huh. Nosotros desde la semana pasada estamos insistiendo también con que más allá de que haya o no haya restricciones, uno, en función de la cantidad de casos que se van presentando, debería espontáneamente autoaislarse de alguna manera y restringir aquellas actividades que no son esenciales, para poder sostener las que sí son esenciales. Si yo necesito trabajar o necesito que mis hijos hagan determinadas actividades, pero puedo restringir, por ejemplo, las reuniones sociales, también es responsabilidad mía actuar en consecuencia. Sí, sí. En relación a esto, bueno, creo que hay otra contracara, ¿no? Usted hace unos días también planteaba de que por lo menos el aumento de casos visiblemente en Viedma también se debe a que la gente va a hisoparse ante estos síntomas, ¿no? Sí. A ver, acá hay dos cuestiones que tienen que ver con el aumento de casos. Por un lado, que nosotros tenemos circulando en el país cepas nuevas que indudablemente son más virulentas y tienen una alta contagiosidad. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, ante esta situación que se está viendo en el resto del país, también planteábamos de que teníamos una baja concurrencia de personas al CAMU, que sabíamos que estaban con síntomas y que concurrían tardíamente a la consulta o que directamente no concurrían. Entonces, esto también es bueno que la gente concurra ante la presencia de síntomas para poder ser detectados oportunamente, aislados oportunamente a ellos y a sus contactos estrechos, que es la única medida efectiva para cortar la circulación de la enfermedad. Doctor, otro dato que surge a partir de estas nuevas características que tiene la pandemia que usted mencionaba, las nuevas cepas, es que digamos que en general en el país el promedio, esto es lo que indican los especialistas, ha aumentado significativamente la cantidad de personas menores de 60 años que están ocupando camas UTI. ¿Eso pasa también aquí en nuestra ciudad? Sí, no tanto con las camas de terapia intensiva, pero sí con la internación en general. Ajá. Cuando nosotros hemos visto, digamos, un viraje en ese sentido, y con mayor cantidad de personas de menores de 60 años que hacen complicaciones. Esto probablemente más que con la cepa tenga que ver con el ritmo de vacunación que se ha impuesto. Donde nosotros en Viedma tenemos más del 90% de la población mayor de 60 años con al menos la primera dosis de vacuna. Y esto seguramente a partir de los 15 días de la vacunación empezamos a generar anticuerpos y eso nos va a proteger de alguna medida de estas formas graves. No significa que no vayamos a contagiarnos. La vacuna no nos protege de contagiarnos o de ser contagiantes. Sí nos protege de las formas moderadas y graves de la enfermedad, que son las que nos traen complicaciones. Y esto sí lo estamos viendo también en Viedma. Uh-huh. ¿Y cómo viene la vacunación en este caso en la capital rionegrina? Nosotros en Viedma, todas las vacunas que tenemos disponibles, una vez que ingresan a nuestro depósito, en 48 o 72 horas tenemos la chance de usarla. De hecho, el miércoles al mediodía llegaron 1.100 dosis de vacunas que entre el viernes y el sábado están siendo colocadas en su totalidad. Y hoy, a la tarde, se están colocando segundas dosis de la vacuna china, la vacuna Sinopharm, que estamos terminando con una población ahí de adultos mayores de 60 años, que para completar el esquema de vacunación en ellos. Uh-huh. ¿Y cómo estamos con las camas de la unidad de terapia intensiva? Porque ahí figura como que una de las pocas ciudades que tiene todavía algunas camas disponibles. ¿Es así, doctor? Puntualmente hoy en el hospital de Viedma nosotros ocupamos la totalidad de las camas. De cualquier manera esto es dinámico, esto no es una situación extraña. Nosotros a lo largo del año hemos pasado periodos con alta ocupación y con menor ocupación. Ajá. Y esto sucede habitualmente, no es que por COVID específicamente uno tenga estos porcentajes ocupacionales, sí, porque la realidad es que hoy estamos tan atentos a estos números de terapia intensiva, pero durante épocas normales o fuera de pandemia, también tenemos esos números iguales por periodos con alta ocupación de camas de terapia. Esto, de cualquier manera, nosotros tampoco nos preocupa sobremanera, porque sí tenemos una muy buena respuesta en el sector de cuidados progresivos, y ahí es donde está la pelea principal, claro, para poder sostener a los pacientes, ¿no? Ajá. Así que más allá de los números, que son reales, no genera una gran preocupación, ya que nosotros tenemos otras posibilidades y además también tenemos la posibilidad de contar con otros espacios dentro con las instituciones privadas dentro de Viedma que tienen una muy buena predisposición en todo esto y a lo largo de todo este año. Pero habrá que esperar esto que usted nos comenzaba diciendo, ¿no? El impacto que va a tener en una semana más esta suba espectacular que tenemos de casos, ¿no? Donde seguramente más gente va a estar demandando mayores cuidados todavía, así que habrá que ver, ¿no? Si en algún momento no colapsamos con el tema de las camas UTI aquí en la ciudad también, ¿no? Sí, mire, esto obviamente que es una cuestión que uno mira, sí, y no deja de preocupar, y que, pero además de preocupar, uno genera acciones en este sentido. Por esto, lo de la suspensión de las cirugías programadas, por esto, lo de seguir expandiendo nuestra red de oxígeno a un área que habitualmente no estaba siendo utilizada como sector de internación, pero que ahora se refuncionalizó como sector de internación, que es el ex área del servicio de rehabilitación de nuestro hospital, que ahí tiene ocho camas y que hoy estamos concretando también la red de oxígeno, ampliando, perdón, la red de oxígeno hacia ese sector. Y, por supuesto, el traslado también de la maternidad, a nosotros nos libera camas acá con bocas de oxígeno dentro del hospital. Además de eso, también estamos recibiendo nueva aparatología para poder seguir sosteniendo a estos pacientes, ¿no? En cuanto a respiradores, bombas de infusión, cánulas de alto flujo, equipos de ventilación no invasiva, como para poder seguir sosteniendo en estos sectores con oxígeno a todos estos pacientes, que son el paso más importante y previo a la necesidad de una unidad de terapia intensiva. Bien. Doctor, le agradecemos la comunicación telefónica. Muchas gracias. No, por favor, les agradezco a usted y también me gustaría resaltar una cuestión. A ver. La vacuna nos protege de las formas graves, pero no evita contagiarnos. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que seguir manteniendo todas las estrategias de cuidado, ¿sí? El uso del barbijo, el distanciamiento social, el mantenernos en lugares al aire libre o bien ventilados, evitar todo tipo de reunión social, que esto es muy importante, y además de eso, en nuestros ámbitos laborales, no relajarnos y no compartir los espacios de cafetería, los espacios de almuerzo, etcétera. Eso por un lado. Y entender también que la vacuna no es mágica. Yo me vacuno hoy y no es que inmediatamente tengo anticuerpos. Uh-huh. Son por lo menos 15 a 20 días para que nuestro cuerpo pueda producir los anticuerpos que nos van a defender. Entonces, no relajemos los cuidados post-vacuna, ¿sí? Tenemos que seguir con los mismos cuidados que teníamos siempre, teniendo una mayor tranquilidad en cuanto a que, a partir de la vacunación, tenemos más chances de estar protegidos contra las formas graves. Bien. Buena síntesis, doctor. Bueno, le agradecemos mucho, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. El doctor José Pacayud, director del Hospital Artemides Sati de nuestra ciudad, la situación actual, muy complicada, ¿no? Bastante compleja. Lo comentó hace unos minutitos nomás. Ya no hay más camas. Están todas ocupadas. Suspender las cirugías programadas es una cuestión complicada, grave. Exacto. Suspender cirugías programadas, trasladar el área de maternidad, al sanatorio en este caso, para más disponibilidad de camas. Hoy, y para un hospital todo. Que tiene que seguir atendiendo el resto de la demanda. Sí, sí. Lo de siempre. Bueno, por eso, ¿cuánto podemos colaborar nosotros mismos para que esto no pase, ¿no? Para que esto no se agrave? A cuidarse y, de nuevo, prestar atención. Vacunas, sí, espectacular, es importante. Es importante también vacunarse porque baja muchísimo el riesgo, prácticamente no habría riesgo de mortandad, pero claro. De igual forma no significa que no se pueden contagiar.